Hoy es un día de esos que yo deseo tus besos y pienso en ti. Yo creí que podía, pero no he encontrado la manera de arrancarte de mí. Y aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Como un payaso con máscara, sonrisa en la cara, pero el corazón en cáscara. Vivo en oscuridad, tú eras mi lámpara, una lluvia de lágrimas que nunca escampará. Tú no te comparas con ninguna, vale más que mi fortuna. Yo le pido a Dios que un día vuelva y no una. Baby, si me llamas le llego de una. Sin estar casado nos vamos de luna de miel, tu piel y la mía. Cuando en mis brazos dormía, se rompió el lazo que nos unía. Nunca borré la foto que tenía. Hace mucho no te veo, te extraño un montón. Mujer tan distinta, tú eres una en un millón. Yo te compro Gucci, Versa, Prada y Louis Vuitton. Darte un apretón, sentir tu calentón. Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Baby, yo a veces te echo de menos. En toda relación y momento malo y bueno, tú me diste amor pleno. Mi cielo se tornó en lluvia y truenos. No me trates como un tipo ajeno. Oigo tu voz, aunque no estás. A mi cama le falta el ruido de tus gemidos. Tú conmigo, baby, yo estoy pa' vos. No quiero a nadie más. Promesas que no cumplimos, de estar unidos en el olvido quedó. Y aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Aunque no nos vemos, siempre te echo de menos. A veces me dan celos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Marco Silva, Brian Mayer, baby. Dímelo, Marco. Este es Marco Silva, La Music. Dímelo, Q. Dímelo, Franco. MKS, La Cream Music. Black, dímelo, Emi. Con esto nos llevamos al Grammy. PR y Argentina.